de sufrimiento. Con esas palabras de hombres de la me valiendo. Si tú dices risa, yo no podré vivir. Soy un poeta sin ganas de escribir. Eres un vivir.